Bueno, vamos a dar un saludo a esa voz de esta cuña que hoy casualmente está con nosotros. Buenos días, Pepín. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, es un placer siempre estar aquí contigo en la radio. Pero será porque no quieres venir más veces, Sí, es tuya, que mis ocupaciones no me lo permiten. En fin, una mujer muy ocupada. Que tenemos una invitada y un invitado. Dos músicos que el otro día nos deleitaron en un acto que hubo aquí en el Centro Cívico del Distrito Sur. Y estaba Lorena cantando y me llamó la atención. ¿Qué tal, Lorena? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Estamos bien. Aquí. ¿Y por qué una artista tan nerviosa? A ver. Bueno, un poquito, ¿no? Porque no soy artista, por eso a lo mejor estoy nerviosa. No, es bueno que estés nerviosa porque eso demuestra que te gusta lo que haces. Sí. ¿Eh? Que no estás tan confiada como decir, ah, como me salga me da igual. No, te gusta cantar bien, ¿no? Me gusta sentir bien. Sentir, eso es mejor, sí señora. Sentir mejor que cantar, porque a veces hay gente que canta muy bien y no siente nada. Y también nos acompaña el artífice de que Lorena pues sea artista también, ¿no? ¿La has contagiado, José Manuel Carrasco? Pues soy su padre. Ah, sí, lo sé, pero digo, la has contagiado, ¿no? Pues sí, lo lleva. Desde chiquitilla me escuchaba, como sonaba mi guitarra, le gustaban mis canciones. Yo siempre he hecho canción social, canción reivindicativa, y a ella le gustó de un principio. Lo dejé, pero me hizo tomar la guitarra de nuevo. Qué bueno, qué bueno. ¿Por qué la canción contestataria, la canción comprometida, la canción social? ¿Ha bajado mucho su intensidad o se está recuperando con estos raps? Se está recuperando. Con el rap, ¿no? ¿Ha ayudado mucho? Sí, hay cantautores que hoy cualquier músico, incluso que hagan música pop, se me ocurre, por ejemplo, Vetusta Morla, hacen, en sus letras llevan lo social porque son tiempos que los músicos no llega todo lo que nos pasa a nuestro alrededor y se tiene que reflejar las letras, sí o sí. ¿Papá te ayudó a entender esto? Bueno, parece ser que yo de chica ya escuchaba su cinta sin que lo supiese. Escuchaba una cinta que tenía, la Internacional, y ahí fue cuando me escuchó. Con un la día Internacional, ¿no? Fue cuando un día me escuchó cantar El Pueblo Unido y me dijo, pero bueno, ¿tú cómo te sabes esto? ¿Sí? Sí. ¿Y te acuerdas un trocito? De la Internacional o El Pueblo Unido. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que diga libertad. Eso. Canto la libertad de la bordeta. Sí, señor. Sí, señor. Eso lo hemos hecho en el Ayuntamiento de Córdoba. Aquí la gente que estuvimos haciendo un pulso al Ayuntamiento de Córdoba cuando ocupamos este centro y cantábamos esa canción. En el Ayuntamiento de Córdoba. ¿Qué recuerdas, eh? ¿Qué recuerdas? Bueno, vamos a ver qué canción nos traéis hoy para deleitarnos. Vamos con el primer tema, si te parece bien, José Manuel, Lorena, ¿sí? Sí, depende. Sí, pues traemos tres temas de Marcos Hanna, porque yo normalmente me llega un poema a mis manos y le suelo. Se me ocurre una música. Porque es que yo he mamado mucho de Paco Ibáñez. Bueno, cuando queráis. Y entonces vamos con un poema que descubrí en Vale la pena luchar, de Marcos Hanna, que se llama Mi casa, mi corazón, y que yo lo he titulado Sueño de libertad. Si salgo un día a la vida, que entre la noche y el día y la lluvia azul la tarde, el rojo pan de la aurora, la luna mi dulce amante. Mi casa y mi corazón, nunca cerrados que pasen, lo los pájaros, los amigos, el sol y el aire. Que la amistad no detenga sus pasos en mis umbrales, ni la golondrina el vuelo, ni el amor sus labios nadie. Mi casa no tendrá llaves, siempre abierta como el mar, el sol y el aire. Pepi. Bueno, pues muy, muy bonito, ¿no? Y que, y sobre todo el significado de la letra, ¿no? Que ojalá no solamente su casa, sino la casa de todos no tengan que tener llave. Porque sería una casa solidaria. Sería magnífico. Y no hayan barreras de... Yo pienso que las llaves son un poco las murallas de individuales de las personas. Bueno. Sobre todo cuando cerremos herméticamente la puerta. Sí. Es una pasada. Qué bonito. Oye, en trabajo entre papá e hija... es hermoso, yo creo que difícilmente padres e hijos pueden coincidir en tantas cosas así de ver cómo poder transmitir los sentimientos de esta manera, ¿no? Sacas una voz tremenda, niña, yo no sé dónde la sacas. Sí. Sí. Muy potente, ¿no? Pues, vamos, no me dedico a eso ni me sale de dentro, que no es una qué bonito. Cosa que yo haya qué fantástico. Aprendido. A ver, vamos a intentar reparar esto. Qué bonito. Dice que la música es la... Espera, a ver cómo es. El arte de las musas, ¿no? Y realmente es así porque la música te eleva a una dimensión que ninguna otra cosa te puede elevar, ¿no? Y no sé, ¿te pasa me encanta, eso? Me encanta. Y cuando os veo a vosotros, recuerdo también, yo desde muy pequeña veía a mi padre cantando en una coral y la verdad que ahora yo canto en una coral y esas cosas se transmiten, ¿eh?, de padres a hijos. Es un sentimiento que... Bueno, a mí me vendrá de mi madre. Sí, ¿verdad? Que cantaba muy bien. Y, pero en realidad lo nuestro es que, lo mío siempre ha sido que todo el mundo tiene necesidad de contar cosas. Y... A mí me gustó siempre la música y es un vehículo para contar historias, es para verdad. Cantar y las historias cantadas pues parece que se escuchan mejor, de ¿no? otra manera. Es verdad, uno derrama el alma con la música. Todos los artistas les pasa esto, el pintor pues que expresa algo a través de su pintura, el escultor, bueno, pues el músico, pues a través de nuestra música nos sentimos cómodos y transmitiendo un mensaje y expresando un sentimiento. Es verdad. Oye, la cosa está en que podamos... escuchar otra canción, ¿no? ¿Es posible? ¿Sí? Claro, ¿vamos sí. con la segunda? Sí. Bueno, pues este es uno de los poemas quizás más conocidos de Marco Ana. Y habla de la vida, de cómo era su vida en los 22 años que estuve en presidio. Decidme cómo es un árbol, decidme el canto de un río, cuando se cubre de pájaros. Hablarme del mar, habladme del olo, el ancho del campo, de las estrellas, del aire. Recítadme un horizonte sin cerraduras ni llaves, como la choza de un pobre. Decidme cómo es el beso de una mujer, dame el nombre del amor, no lo recuerdo. Las noches se perfuman de enamorados con tiemblos de pasión bajo la luna. O solo queda esta fosa, la luz de una sepultura y la canción de mis losas. 22 años y olvido la dimensión de las cosas, su color, su aroma. Escribo a tientas el mar, el campo. Digo bosque y he perdido la geometría de un árbol. Habló por hablar de asuntos que los años me borraron. No puedo seguir, escucho los pasos del funcionario. No puedo seguir, escucho los pasos del funcionario. Qué dura la cárcel si no dejaban escribir. Por eso deja escribir, pues viene funcionario. Uf. Era duro. Terrible, ¿no? Perder la dimensión de las cosas, perder la geometría de un árbol, esas cosas que habitualmente vemos todos, ¿no? Y qué triste, ¿no? Que ahora un rapero tenga que ir a la cárcel porque está diciendo verdades en sus letras. Claro. Es que estamos retrocediendo a cuando usted tenía 22 años, ¿no? Me imagino que sí. Desde sería eso, ¿no? Sí. Y a uno le duele. Pues hace muchas luchas, muchas briegas. Es verdad. Y a uno le duele que... Que esto no haya servido para mucho. Sí, está sirviendo para que unos pocos... Los de siempre. Los de siempre se benefician de todo y se lo llevan crudo, ¿no? Pero bueno, está esto, el trabajo de vuestro, el divulgar canciones con mensaje, con historias vividas por este poeta que impacta, ¿no? Escribir desde la cárcel, describir lo que ocurre cuando está por razones que no son excesivamente delictivas, posiblemente. Son cuestiones políticas. Tenía que musicar a Marcona. Sí. O sea, un hombre... como en la canción que vamos a hacer luego, que decía que su pecado, decía, mi pecado es terrible, quise llenar de estrellas el corazón del hombre, que se tira 23 años en la cárcel, que no guarda rencor, que lo único que le importa es España, recuperar el pulso perdido, y que a sus 90 y tantos años escribe un libro que se titulaba La pena luchar. Digo, este hombre tengo que musicarlo y lo tengo que dar a conocer. Pues sí, pues sí. Y a veces nos cansamos con pocos años, ¿eh? Uy, ya estoy cansado de hacer esto, uy, ya estoy cansado del otro, ¿no? Bueno, vamos para la siguiente canción. ¿Qué parece? Autobiografía. Uh-huh. Pecado es terrible, quise llenar de estrellas el corazón del hombre. Por eso quien te reja y en 22 inviernos perdí mis primaveras. Preso desde la infancia y a muerte mi condena, mis ojos van secando su luz contra las piedras. Mas no hay sombra de arcángel vengador en mis venas. España es solo el grito de mi dolor que sueña. Pecado es terrible, quise llenar de estrellas el corazón del hombre. Por eso aquí entre rejas 22 inviernos perdí mis primaveras. Tendremos que vernos más veces, amigo. Más visitas por aquí, porque son canciones absolutamente necesarias en estos tiempos, ¿no? De poder ver qué precio tiene la libertad, qué precio tiene el poder expresarnos y defender eso que estamos perdiendo los últimos años, ¿no? Estamos perdiendo la libertad de expresión, estamos teniendo miedo de hablar, estamos teniendo miedo de decir según qué cosas, porque se nos tiran encima, ¿no? Nos llevan a la cárcel. Por lo tanto, creo que es importante volver a insistir en que hay que luchar constantemente, ¿eh? Aunque hasta pues, llegar a 92 años también, ¿eh? Pues, o más, ¿no? A vuestra entera disposición, cuando queráis, nosotros aquí. Bueno, Juan. Y podemos leer lo que pone aquí, de sí, Marco Ana, que pone, vivir para los demás es la mejor manera de vivir para uno mismo. Y yo creo que con esto queda todo dicho. Lorena, José Manuel Carrasco, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Nos vamos, nos despedimos, amigos oyentes. Gracias, Pepi, por estar esta mañana aquí. Vale, gracias. Y, bueno, JJ, muchas gracias, hombre. Si no es por ti, a ver, ¿cómo estaría esto? No podríamos hacer todo esto si no es por el JJ. Gracias, JJ. De nada, vale. Nos vamos, amigos. Les invitamos para el próximo sábado aquí en Paradigma Radio. Ya sabe, próximo sábado aquí juntitos, si usted quiere. Claro, adiós, adiós, adiós, adiós.